comunidad que se levanta con sus propios esfuerzos logra la unidad en la culminación de obras con impacto en la población. En La Gloria, donde el azote de Irma se hizo sentir, emprende con la fuerza de un huracán la construcción de la panadería La Gloriosa. Katiuska Guerrero. ¿Dónde trabaja? La alimentaria. ¿Cuál es la función suya en la alimentaria? La energética. Ha venido aquí a apoyar la rehabilitación de esta panadería. ¿Cómo ha sido la tarea? La tarea ha sido fuerte, pero bueno, aquí estamos, para ver si terminamos. Virgen García. Virgen, ¿cómo ha sido la tarea? Ah, dura la tarea. Tratando a ver si sale la panadería en tiempo. ¿Qué han hecho aquí las mujeres? De todo un poco. Pintar, limpiar, de todo. La comunidad va a poder disfrutar de un servicio de calidad. Seguro, de un servicio bueno. Niurka Chacón. Niurka, ¿por qué está aquí hoy? Bueno, apoyando la panadería. Pintando, haciendo de todo. Para que quede bonita. Sí. Yuneisy Chaviano, administradora de la panadería, reconoce la solidaridad de los trabajadores de la empresa de la alimentaria al dejar sus oficinas para avanzar en la recuperación del centro afectado por el evento meteorológico. Bueno, una respuesta favorable. Aquí tengo todas las muchachitas de la empresa ayudándome aquí en la limpieza ya para declarar la unidad lista. Anabel López, jefa de producción de la alimentaria en Sierra de Cubitas, precisa sobre el respaldo de la entidad en las tareas constructivas y de conservación en La Gloria. Sí, ya estamos haciendo, pintando, que es lo final que nos queda, limpiar bien para ver si antes de que culmine el mes arrancamos con la panadería, que mucha falta que nos hace aumentar la producción, que prácticamente casi es pan lo que se está haciendo nada más. ¿Mujeres y hombres han respondido? Sí, sí se ha respondido, se ha venido en lo que se puede, y se está pintando, se está haciendo de todo en las condiciones que tengamos. ¡Esto es Cuba! Convencidos de que la recuperación solo es posible con las manos y el corazón, trabajadores de la empresa de la alimentaria en Sierra de Cubitas apoyan tareas constructivas y de conservación en la panadería La Gloriosa. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona. ¡Olé!